Regazo maternal. Placenta viva. Templo de bondad. Soberana mujer. Seno matriz. El vientre original. Entraña virginal. Pródiga fuente de fertilidad. Sagrada majestad. Guardiana del tesoro de vivir. Sin ti no puedo respirar. Eres mi vida, eres mi hogar. Sin ti ni un paso yo podría dar. Gracias, Madre Tierra, por este estupendo nido que nos das. La luz dorada del sol, gotas de lluvia en el balcón. Gracias por darnos suelo, cielo y corazón. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Radio Talento, Radio Talento. Tu voz escolar, tu voz escolar.